Mind Games, Element Mix de John Lennon. Yoko, John estaba tratando de transmitir el mensaje de que todos jugamos juegos mentales. Pero si podemos jugar juegos mentales, ¿por qué no hacer un futuro positivo con esto? Para jugar un juego mental positivo. Pienso que Mind Games es una canción increíblemente fuerte, pero en ese momento creo que la gente no entendió del todo el mensaje, porque esto fue antes de tiempo. Ahora la gente puede entenderlo. No creo que en aquellos días la gente supiera que ellos estaban jugando juegos mentales de cualquier manera. John estaba pensando en ello en términos de guerra de guerrillas, una guerrilla mental, una guerrilla conceptual. Todos estábamos jugando con ellos, lo supiéramos o no. No hay ningún mito nuevo ahí. Es lo mismo, pero ahora se llama Mind Games. Cada vez que la gente dice, ¿qué quieres decir con paz? ¿Alguna vez lo conseguirás? ¿No es ingenuo? ¿Y todo el resto de mierda? La respuesta es que no volamos por miles de años. Pero hablamos de eso. Entre muchos, muchos otros sueños. Entonces, todo lo que proyectamos, lo conseguimos. Así que trato de seguir proyectando el sueño de paz y amor. O cualquiera que sea el cliché, porque prefiero eso. Lo único que estoy haciendo, junto con millones de personas, en todos los ámbitos de la vida, de manera creativa o no creativa, carpinteros o artistas, es proyectar el sueño de que si todos vamos a ir a la luna, volar en el aire, o todos felices, cualquiera que sea el sueño, ten ese sueño, porque creo que lo conseguiremos, y si no, bueno, al carajo, no estaré por aquí de todos modos. El amor no es solo algo que puedas pegar en carteles o pegarlo en la parte trasera de tu auto o en la parte trasera de tu chaqueta o en una placa. Estoy hablando del amor real. Entonces, todavía creo en eso. El amor es apreciar a otras personas y permitirles ser. Del libro Mind Games, en palabras de John Lennon y Yoko Ono y las personas que estuvieron allí. Aquí comienza Paperback Writer. La caverna de los miedos. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 4 de la temporada 3. La guerrilla mental. Once we had the success with Wings, then I felt that I could do any songs I wanted, and obviously that included Beatles songs. I'd been saying, nope, this is Wings, we don't do Beatles songs. But once we had our own individual success with Wings, then I felt we could do Beatles stuff, and it was nice to go back into that stuff. perky, yeah. No, you just gotta, we'll get through it like real quick if it's just, we just think perky on it. Pinky and perky, pinky and perky, pinky and perky, pinky and... It's good boys and girls. One, two, three, four. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les damos una cordial bienvenida al cuarto episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 33º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Lo primero que escuchamos al inicio del programa fue el Element Mix de Mind Games, que fue liberado hace apenas algunas horas, y el cual explicaremos más adelante a lo largo del programa. Y lo que escuchamos después de la intro es un pequeño fragmento de una entrevista que subieron a las redes sociales oficiales de Paul McCartney sobre la resistencia del propio Paul a interpretar canciones de los Beatles en los primeros años de Wings, como parte de la promoción de su próximo lanzamiento, One Hand Clapping. Y también, como parte de la promoción de la caja conmemorativa del 50 aniversario del álbum Mind Games de John Lennon, tendremos además los otros dos Element Mix que se liberaron esta semana respecto a este álbum, y les platicaremos todos los detalles sobre ello. En la efeméride Beatle, hablaremos sobre las sesiones de grabación con Tony Sheridan, en Hamburgo, en 1962. También hablaremos de los álbumes Revolver y Yellow Submarine, de los Beatles, y London Town, de Paul McCartney. También recorreremos el cuarto episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, en el cual McCartney habló sobre la canción Yesterday, del álbum Help, de 1965. Y concluiremos nuestro episodio de hoy con un poema de Pablo Neruda. Así, comenzamos nuestro cuarto episodio de La Caverna de los Beatles escuchando una canción del álbum One Hand Clapping de Paul McCartney, Babyface. Comenzamos. Ah, Babyface, you've got the cutest little babyface. There's not another who can take your place. Get the chords right this time. Ha! Oh, baby face, you've got the cutest little baby face. There's not another who can take your place. Oh, baby face, my poor heart is jumping. You sure have started something, baby face. I'm up in heaven when I'm in your firm embrace. I didn't need a shove, I just went and fell in love. Which pretty little baby, talk about a little baby. Pretty, pretty little baby face. A baby face, you've got the cutest little judgy face. There's not another who can take your place. My baby, baby face. Well, my whole heart is jumping because you know you went and started something. Baby face, I'm up in heaven when I'm in your firm embrace. I didn't need a shove cause I went and fell in love with your pretty little baby. Como mencionamos la semana pasada, El pasado miércoles 15 de mayo se presentó la llamada colección definitiva del álbum Mind Games en el 50 aniversario de su lanzamiento. Pues bien, esta semana fueron liberados dos Element Mix, bueno, fueron tres en realidad, del álbum, correspondientes a las canciones You Are Here, One Day at a Time y Mind Games, que escuchamos al principio del programa. Bueno, la que escucharon fue Mind Games. Para entender un poco más de a qué nos referimos con Element Mix, la página oficial johnlennon.com menciona que los Element Mix, mezclados por Sam Gainon, reducen las canciones a la mínima cantidad de instrumentos posible. Como máximo, solo se escuchan tres instrumentos a la vez. Al quitar el foco de la voz de John, se permite que la delicadeza y los matices de estos intérpretes brillen. Las selecciones instrumentales se hicieron canción por canción. ¿Qué instrumentos e interpretaciones deberían destacarse? ¿Y con qué otros instrumentos funcionarían bien para mantener una experiencia auditiva atractiva con un arreglo tan escaso? Estos van desde el piano y el órgano de Kane Asher en Mind Games y Out the Blue, que permiten escuchar su hermosa y melódica interpretación, hasta la alegre y aislada guitarra de pedal steel de Sneaky Pete Kleinlut en Ty Hass, o el piano eléctrico de John y el bajo de Gordon Edwards en One Day at a Time. Cabe señalar que la liberación de estos Element Mix fueron acompañados con frases filosóficas y reflexivas de John y Yoko sobre diversos temas, hechas por John y Yoko a lo largo de su vida y en particular en esta etapa del lanzamiento de Mind Games. Así, el día de hoy en la caverna de los Beatles escucharemos los tres Element Mix liberados hasta el momento, narrando al mismo tiempo el mensaje que viene incluido en estos Element Mix que se lanzaron en la página oficial de John Lennon. El primero que escuchamos fue Mind Games al inicio del programa. En un momento más escucharemos You Are Here y regresamos y después escucharemos One Day at a Time. Esto es La Caverna de los Beatles. You Are Here, Element Mix de John Lennon. John, estás aquí. La gente lo lee y de repente se da cuenta de que es verdad. Sí, estoy aquí, piensan. También lo son otras personas. Estamos todos aquí juntos. Y es ahí donde las vibraciones empiezan a intercambiarse. Buenos y malos. Según quién las envía. Y cómo se siente. Mucha gente fue a la India para descubrir que estaban aquí. Como el amigo de Timothy Leary, Richard Alpert, Ram Dass, fue a la India y vio a todos los gurús, persiguiéndolos por todos lados. Y todo lo que los gurús le dijeron fue: recuerda, quédate aquí ahora. Eso es todo lo que los gurús te dirán. Recuerda, quédate aquí ahora. Recuerda este momento ahora. Estaba hablando con George el otro día y se me olvidó decirle: ¿qué estás buscando? Estás aquí. Todos somos Dios. Cristo dijo que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Y eso es lo que significa. Y los hindúes dicen eso. Y los zen dicen eso. Es una cosa básica de la religión. Todos somos Dios. No soy un Dios ni el Dios. Pero todos somos Dios. Y todos somos potencialmente divinos y potencialmente malvados. Todos tenemos todo dentro de nosotros. Y el reino de los cielos está cerca. Y dentro de nosotros, ¿sabes? Y si miras lo suficiente, lo verás. Creo en la vida después de la muerte. Creo en la vida después de la muerte. Sin ninguna duda. En la meditación. En las drogas. En las dietas. He sido consciente del alma. Y he sido consciente del poder. Dios es un poder que todos somos capaces de aprovechar. Todos somos bombillas. Que pueden aprovechar la electricidad. Del libro Mind Games, en palabras de John Lennon y Yoko Ono, y las personas que estuvieron ahí. Distance. continuando sobre el lanzamiento de Mind Games de Ultimate Collection, respecto a estas frases que han denominado de meditación, la página johnlennon.com menciona que Mind Games también se celebrará este año de formas innovadoras. Sean Ono Lennon y The John Lennon Estate se han asociado con la aplicación telefónica de meditación psicodélica que expande la conciencia, Luminate, para lanzar exclusivamente 9 mezclas de meditación reinventadas de Mind Games. Las mezclas recientemente transformadas han sido diseñadas en combinación con frecuencias de luz de la aplicación Luminate para poner al oyente en un estado meditativo relajado, para ayudar a guiar su mente hacia estados de conciencia más profundos. Se han aplicado varias técnicas y procesos de diseño de sonido a las grabaciones multipista originales de 2 pulgadas de 1973, y en algunos casos se han mejorado con instrumentación adicional del productor Sean Ono Lennon. La aplicación Luminate utiliza la linterna en la parte posterior del teléfono inteligente que se ilumina con frecuencias impulsadas por la investigación sobre los ojos cerrados de una persona, para guiarla neurológicamente a un estado de conciencia entre el de la meditación profunda y el de los psicodélicos. Cada una de las 9 mezclas de meditación se ha combinado con una secuencia de luz única y profundamente inmersiva, utilizando frecuencias de parpadeo cuidadosamente seleccionadas para acompañar el sonido que altera la mente y el estado de ánimo. Estas secuencias singulares que alteran la mente elevan el viaje musical, profundizan la sensación de relajación y permite a los usuarios ver, escuchar y sentir la música como nunca antes. Las mezclas de meditación Mind Games se lanzaron el 1 de mayo, como parte del mes de concientización sobre la salud mental. La experiencia está disponible de forma gratuita, exclusivamente a través de la aplicación Luminate, que está disponible para su descarga en Google Play y en la App Store. One Day at a Time, Element Mix, de John Lennon. John, un día a la vez. Bueno, eso es solo un concepto de cómo vivir la vida. Vive el día, minuto a minuto. Esa es la manera esencial. Creo que el mayor chiste de la Tierra es que todo el mundo hable de algo imaginario en el cielo que vendrá a salvarte, y de la vida después de la muerte, algo que nadie ha probado ni demostrado que sea factible. ¿Por qué debemos seguir a Jesús? Seguiré a Yoko. Me seguiré a mí mismo. Es lo mismo que hice cuando fui a buscar gurús. Es porque estás buscando la respuesta que supuestamente todo el mundo busca. Estás buscando una especie de superpapá. La razón de esto es que nunca recibimos suficiente amor y contacto cuando éramos niños. Todo el mensaje de los Beatles fue: como Baba Rama Ding Dong dice, estás aquí ahora. todo va a estar bien. Es ahora, este momento. Está bien, este momento. Y deténlo ahora. Quizás tomemos una taza de té, o quizás tengamos un momento de felicidad. En cualquier momento. Del libro Mind Games, en palabras de John Lennon y Yoko Ono, y las personas que estuvieron ahí. You are my weakness. You are my strength. Nothing I have in the world makes better sense, 'cause I'm a fish and you're the sea. When we're together, los Beatles habían grabado varias canciones con Tony Sheridan en Hamburgo del 22 al 24 de junio de 1961. Casi un año después, grabaron dos canciones más con el cantante. La sesión surgió gracias a un contrato que los Beatles habían firmado con Bert Kempfert, quien había producido las grabaciones de 1961. Cuando Brian Epstein comenzó a dirigir al grupo y empezó a buscar un contrato discográfico, descubrió que técnicamente todavía estaban bajo contrato con Kempfert. Epstein y Kempfert acordaron que los Beatles quedarían liberados de su obligación si grababan una sesión más con Sheridan la próxima vez que regresaran a Hamburgo, tuvo lugar ese día en el estudio Ranschelt de la ciudad, ubicado en Gebauf M1, Rallau 128, Hamburgo, Tondorf. Las canciones fueron Sweeney River y Sweet Georgia Brown, esta última arreglada por Paul McCartney. Actuando con los Beatles estaba el pianista Roy Young, quien había estado acompañando informalmente al grupo en el Star Club. Tony Sheridan, sin embargo, no llegó a la sesión. Sobregrabó su voz en Sweet Georgia Brown el 7 de junio de 1962 y fue lanzado en un EP alemán titulado Yaya ese mismo año. Let me tell you, well, no got made as woo, got the shade on Sweet Georgia Brown. She got two left feet, but oh so neat as Sweet Georgia Brown. They all cry, they even wanna die for Sweet Georgia Brown. Let me tell you just why, you know I don't lie. Whoa, whoa, whoa. It's been said, she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame. My baby, she cooled them down. Fellas, she ain't met. Oh, fellas, she can't get. Georgia claimed her, Georgia named her. El 16 de mayo de 1966 fue el día número 23 de las sesiones de grabación del disco Revolver. De las 7 pm a la 1 am, los Beatles comenzaron a grabar Yellow Submarine, una canción escrita por Paul McCartney que pretendía ser la canción que cantaría Ringo Starr en el nuevo álbum. El productor George Martin estuvo ausente debido a una enfermedad y, por lo tanto, el ingeniero Geoff Emerick fue el productor de facto. Al respecto, Geoff Emerick habló en 2004 en el libro De las sesiones de grabación completas de los Beatles de Mark Lewinson al respecto. Tengo un recuerdo claro de ellos haciendo la pista rítmica de Yellow Submarine, porque George Martin sufrió un grave ataque de intoxicación alimentaria y envió a su, que pronto se convertiría, esposa Judy, para vigilar las cosas. Y supongo que fue para asegurarnos de que todos nos portáramos bien. Se sentó en el lugar de George, frente a la consola, asegurándose de que los Beatles obtuvieran todo lo que querían. Termina la cita. John Lennon, por su parte, en The Beatles Off the Record de Kate Batman de 2008, mencionó que la pista musical básica de la canción se grabó sin la supervisión de George Martin. Tuvo un toque de gripe durante varios días y decidimos seguir adelante y grabarnos. Los Beatles pasaron gran parte de la tarde y la noche ensayando la canción. Grabaron una serie de tomas preliminares antes de las cuatro tomas reales de la pista rítmica, con John Lennon a la guitarra acústica, Paul McCartney al bajo, George Harrison a la pandereta y Ringo Starr a la batería. Tres de esas tomas estaban completas. la toma 4, fue considerada la mejor. Luego se agregaron las primeras sobregrabaciones en la toma 4. Ringo agregó su voz principal y los otros tres Beatles agregaron coros usando velocidad variable, lo que significa que se grabaron a una velocidad de cinta más lenta que la normal, para reproducirse a casi un semitono más alto en la grabación. Luego se grabaron los coros y Ringo añadió algunas maracas. Al final de la sesión se realizó una reducción de cinta llamada toma 5 para liberar dos pistas en anticipación de las siguientes sobregrabaciones. Yellow submarine, and we were marched till 3 the day to see them gathered there. From land of groats to John O'Green, with Stepney do we tread. To see us yellow submarine, we love it. In the town where I was born, lived the man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. Submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. El 5 de mayo de 1967, los Beatles realizaron una sesión de grabación en los estudios independientes de Lane Lee. La banda estaba ahí para grabar It's All Too Much, una canción escrita por George Harrison que sería utilizada para la banda sonora de la película de animación Yellow Submarine. La pista de acompañamiento de It's All Too Much se grabó en 4 tomas con George al órgano, John Lennon a la guitarra eléctrica distorsionada, Paul McCartney al bajo y Ringo Starr a la batería. La toma 4, que duró 8 minutos con 9 segundos, fue considerada la mejor y fue sometida a sobregrabaciones el 31 de mayo, todavía en D. Lane Lee Studios. Autores como Mark Lewinson y Jerry Hammack dan crédito a John Lennon como el guitarrista principal de It's All Too Much. Es interesante notar que George Harrison sugirió que Paul McCartney pudo haberlo interpretado en una entrevista de 1999. La respuesta de guitarra en la introducción de It's All Too Much se hizo en mayo del 67, por lo que fue anterior a Hendrix, antes de que comenzara a volverse loco con ese material, desde su Are You Experienced? El álbum aún no había salido. Pero ahora, no creo que estuviera tocando la retroalimentación de la guitarra. Como digo, yo estaba tocando el órgano, así que creo que probablemente fue Paul quien hizo eso. Pero fue como fabricado, lo que significa que no fue como un accidente ni nada por el estilo. Era parte del acuerdo. Solo quería escribir una canción de rock and roll, sobre todo el tema psicodélico de la época. Navégame en un sol plateado, donde sé que soy libre. Muéstrame que estoy en todas partes y llévame a casa para el té. Después se ríe George. Porque te tropezarías, ya ves, con todas estas cosas y cuando, vaya, estarías de regreso tomando tu taza de té por la noche. Continúa George diciendo, pero también tuvimos esa retroalimentación en I Feel Fine en 1964, y John siempre afirmó que surgió al tocar una Gibson acústica con una pastilla y que tenía una gran boca redonda y solo solía recibir retroalimentación muy fácilmente si lo enfrentas hacia el amplificador. We'll be right back. By dawn's first light, I'll come back to your room again. El 25 de mayo de 1977, como parte de las grabaciones del álbum London Town, Paul McCartney y los Wings asistieron a Record Plant Mobile Studio en Fire Carol Yacht en Islas Vírgenes estadounidenses y grabaron la canción Don't Let Bring You Down, de autoría compartida con Denny Laine. Paul comenzó a grabar en la canción en septiembre de 1975, durante la etapa escocesa de la gira Wings World Tour. Inicia cita. Yo estaba sentado en nuestra habitación del hotel justo antes de acostarnos a dormir y tenía mi guitarra de 12 cuerdas conmigo. Empecé a tocar una pequeña melodía y se convirtió en Don't Let It Bring You Down. Sigue Paul. Creo que estábamos en Aberdeen, sentados en nuestra habitación del hotel, justo antes de acostarnos a dormir. Termina cita. Don't Let It Bring You Down se grabó el 25 de mayo de 1977 a bordo del Fair Carol, un yate a motor estacionado en Watermelon Bay, en St. John's, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Fue la última canción grabada por Wings en el Caribe. La canción se completó durante las sesiones de sobregrabación en Abbey Road a finales de año. Paul termina de platicar sobre esta canción en el programa Una velada con Paul McCartney, transmitido en Capitol Radio el 21 de marzo de 1978. Estábamos ahí haciendo Don't Let It Bring You Down. Lo teníamos muy básico en ese entonces, solo éramos batería y dos guitarras, según recuerdo. Como ocurre con la mayoría del material, lo trajimos a Londres, después de terminar en las Islas Vírgenes. Le hicimos algunas sobregrabaciones. Toqué la guitarra eléctrica en él. Hicimos muchas sobregrabaciones vocales con Denny y Linda. Y Denny y yo terminamos tocando esas pequeñas cosas llamadas flageolets, que es una palabra elegante para un silbato de hojalata irlandés. I was 24. So after that, it's 12. Yeah. But, you know, so world weary, right. These lyrics. It's brilliant. I'm not half the man I used to be. God, it's been a hard life. Mind you, it had, because I'd lost my mother, sort of 10 years before that. And someone did suggest to me that this was a Losing My Mother song, which I always sort of said, no, I don't think so. But, you know, the more you think about it, why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Losing your mother to cancer, and no one said anything. We didn't know. Of course not. It wasn't simply wasn't discussed. We didn't know what it was at all. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. She had to go? Why? I don't know. Did I say something wrong? You know. And it may be, because there's so much tumbled into your youth. Of course there is. And your formative years, that you can't appreciate it all. Sometimes it's only in retrospect you can appreciate it. And you, I remember very clearly one day feeling very embarrassed because I embarrassed my mum. We were out in the backyard, and she talked posh compared to her, because she was of Irish origin, and she was a nurse. So she was above street level. So she had something sort of going for her, and she would talk, which we thought was a little bit posh. And it was a little bit Welsh-y as well. She had connections, her Auntie Dillis was Welsh. And so she talked a little bit this, and I remember she said something like, Paul, will you ask him if he's going to, I went, ask, ask, it's ask, Mum, you know. And she's got a little embarrassed. I remember later thinking, God, I wish I'd never said that. And it stuck with me, you know. After she died, I thought, oh, fuck, I really wish. I've got a couple of those little things that I know the people would forgive me, because they're not big things. Of course not. They're little things, but they're little things that I just think, if I could just take a rubber, just rub that little moment out, it'd be better. And when she died, I wonder, I said something wrong. Are we harking back to that crazy little thing? I said something wrong, now I long for you. But, I don't know, does this happen? Do you find yourself unconsciously putting songs into girl lyrics that are really your dead mother? And what do you think? I suspect it might be true. Yeah. I think so. Quite. It sort of fits. If you look at the lyrics. En el cuarto episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, y publicado el 21 de febrero pasado, Paul McCartney habló sobre la creación del clásico de los Beatles, Yesterday, publicada en el álbum Help, y reveló que varias de las líneas de la canción fueron inspiradas inconscientemente por su madre. Yesterday se encuentra entre las canciones más reconocibles de la historia, con letras que expresan un sentimiento de tristeza y arrepentimiento. Durante años, McCartney rechazó la idea de que Yesterday hubiera sido inspirada por su madre, quien murió en 1956 cuando el futuro Beatle tenía solo 14 años. Sin embargo, en la edición reciente del podcast McCartney, A Life in Lyrics, el aclamado compositor admitió que su mamá probablemente influyó en la canción. Algunos me sugirieron que se trataba de una canción sobre la pérdida de mi madre, lo cual siempre dije, no, no lo creo, señaló McCartney. Pero cuanto más lo piensas, ¿por qué tuvo que irse? No lo sé, ella no lo diría. Al perder a tu madre por culpa del cáncer, nadie dijo nada. No sabíamos en absoluto qué era. Una frase en particular, dije algo mal. Ahora añoro el ayer. Trajo un recuerdo muy específico a la mente de McCartney. A veces solo se puede apreciarlo en retrospectiva, recordó. Recuerdo muy claramente que un día me sentí muy avergonzado porque avergoncé a mi madre. Estábamos en el patio trasero y ella hablaba elegante, continuó la leyenda del rock. Ella era de origen irlandés y era enfermera, por lo que estaba por encima del nivel de la calle. Entonces, ella tenía algo a su favor y hablaba, lo que pensábamos que era un poco elegante. El joven Paul decidió llamar la atención sobre el acento de su madre, para su disgusto. Ella dijo algo como, Paul, ¿le preguntará si irá? Recorrió McCartney. Dije, Arksk, pregunta. Es preguntar, mamá. Y ella se sintió un poco avergonzada. Recuerdo que más tarde pensé, Dios, ojalá nunca hubiera dicho eso. Y se quedó conmigo. Después de su muerte, pensé, oh, joder, ¿realmente desearía? Tengo un par de esas pequeñas cosas que sé que la gente me perdonaría, porque no son grandes cosas, son cositas, pero son pequeñas cosas que pienso. Si hubiera tomado un borrador y hubiera borrado ese pequeño momento, sería mejor. Y cuando murió, me preguntó, dije algo mal, ¿estamos recordando esa cosita loca? Sospecho que podría ser cierto, supuso McCartney. Encaja, si nos fijamos en la letra. El podcast McCartney, A Life in Lyrics, está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Amazon Music, Spotify y Apple Music. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Termina nuestro cuarto episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 33º episodio consecutivo. El día de hoy pudimos escuchar Mind Games Element Mix de John Lennon, Babyface con Paul McCartney, la versión de One Hand Clapping, You Are Here Element Mix de John Lennon, y You Are Here con John Lennon. Esto fue un rock mix que se hizo durante las sesiones del álbum Mind Games. One Day at a Time, Lennon Mix, con John Lennon,